La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en La cocina del miedo, hoy en vivo, como corresponde. En el control, Juan Quilimpani. En la producción, Natalia Coronel. Y hoy tenemos un programa que me parece que va a ser muy interesante, porque esta semana hubo un hecho bastante que generó, como suele pasar en los últimos tiempos, genera un escándalo que dura un día, ¿no? Aparecen los medios, aparecen opiniones de la más diversa, en el más diverso sentido, y luego el caso muere, pero deja marcada una manera de abordar determinada problemática. Me refiero al proyecto de reinserción laboral que presentó la concejala Florencia Saintout en la ciudad de La Plata. Florencia Saintout, además de ser concejal en la ciudad de La Plata, es decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. El proyecto establecía que el municipio debe tener un 3% de personas privadas de libertad entre sus trabajadores, y ese proyecto, que es un proyecto bienvenido y que deberá ser apoyado por todos aquellos que todo el tiempo están planteando que la cárcel debe servir para reinsertar a las personas una vez que obtienen la libertad, se produjo un escándalo, y de lo único prácticamente que se habló fue de la presencia de Horacio Braga. ¿Quién es Horacio Braga? Es una de las personas condenadas por el homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas. Entonces, Florencia Saintout, y en lugar de defender su proyecto, hablar de por qué lo había presentado, cuál era el objetivo, de hablar sobre la reinserción de las personas privadas de libertad, tuvo que defenderse, entre comillas, de la acusación de ser prácticamente amiga del asesino de Cabezas, ¿no? Esto era, como así apareció en los medios, un asesino de Cabezas estaba a los abrazos con Florencia Saintout. Nosotros, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, inmediatamente nos planteamos una pregunta. Bueno, si se presentan proyectos que son de inserción laboral para liberados, ¿a quién se supone que se va a beneficiar con esos proyectos? Se va a beneficiar a personas que estuvieron privadas de libertad. Muchas de esas personas están privadas de libertad por cometer delitos. Algunos delitos son graves, nos horrorizan, nos lastiman, nos molestan. Pero esas personas son las que son los destinatarios de esos proyectos. Si no, debiera plantearse que esos proyectos son para todos menos para algunos, para los que menos nos gustan. Bueno, de eso queremos hablar con personas que nos parecen las más indicadas para hablar de reinserción laboral. Y entonces invitamos a los integrantes de la cooperativa Cabrones. Está con nosotros Marcelo Vargas. Hola, Marcelo, gracias por venir. Buenas tardes, Claudia. Marcelo es uno de los integrantes y fundadores de la cooperativa Cabrones, y le vamos a preguntar entonces, cómo se formó esta cooperativa, y si es cierto entonces que los proyectos de reinserción laboral deben ser para todos, o si deben ser solo para algunos. Con él vamos a hablar de estos temas en un ratito. A las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La cocina del miedo. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza.

para arrancar con la producción de cintos, monederos, carteras y algunos. ¿Empezaron solos? ¿Tuvieron algún apoyo de alguna organización? No, la organización fue pura de los compañeros. Ajá. No, en ese momento no había ninguna organización de ninguna índole dentro de la unidad. La característica de la unidad número 12 Gorinas es que es una unidad de semi-libertad, o sea que ya hay la mayoría de los compañeros está terminando sus penas, o sea, tiene una medida de seguridad mínima. Uh-huh. Hay muchos compañeros que estudian en diferentes universidades de la ciudad de La Plata, así que pueden salir a cursar, y algunos que tienen la posibilidad de tener algún empleador salen a trabajar. Y vos, Marcelo, por ejemplo, en tu caso, ¿tenías alguna formación laboral o la adquiriste, digamos, la fuiste adquiriendo? Porque vos me contabas antes que recorriste cárceles de provincia, muchas, y del sistema federal también, digamos. ¿Ahí adquiriste algún oficio o fue, ya tenías vos alguna preparación? Sí, toda la preparación que yo tuve fue en las diferentes unidades, tanto la secundaria como el terciario, y haber llegado a la universidad, uh-huh. Así también como en la diversidad de oficios. La mayoría los aprendí dentro de las unidades. Uh-huh. Particularmente de lo que es con lo que arrancamos nosotros la parte de marroquinería, en la unidad número 35 de Gorina, había un taller y varios compañeros que sabían el oficio de marroquinería, y en la ciudad de Magdalena hay una fábrica muy grande que se dedica a hacer los interiores de cuero, de autos, uh-huh, importados, de marcas importadas, y nos donaba el residuo de esos cortes, y con eso nosotros empezamos a trabajar y a capacitarnos, y bueno, y cada vez a profesionalizarnos más en el oficio de la marroquinería. ¿Y cuándo decidieron organizarse como cooperativa? La organización viene de un laburo que se empezó a hacer en la unidad número 12 Gorina, donde nos juntamos más de 10 compañeros de diversas edades, lugares y de contextos. Llegamos a la unidad número 12 Gorina, ahí conocí a un compañero que todavía sigue, es también socio fundador de la cooperativa, Julio Fuque, y a otros compañeros más que ya estaban dentro de la unidad de Gorina, ya conocían más el sistema, y ellos ya habían solicitado al Centro de Formación Profesional 401 un capacitador puntualmente en marroquinería, uh-huh, para profesionalizar esto, y habían arrancado con un pequeño tallercito. Yo llego, compartíamos las mismas ideas, me uno al taller. ¿Ponían algún requisito para ser integrante de la cooperativa? O sea, en ese tiempo no era cooperativa, era juntarnos, uh-huh, armar un espacio donde nosotros estemos cómodos, donde podamos hacer cosas, donde podamos realizarnos, porque no te olvides que estamos dentro de la cárcel. Uh-huh. La cárcel no es un lugar donde se fomenten las reuniones de TEN y nada por el estilo, al contrario, o sea, siempre estás muy controlado, hay una cuestión de seguridad que no hace que vos te reúnas a ni siquiera pensar y estas cuestiones, pero bueno, dada que la unidad era una unidad de mediana seguridad o de mínima seguridad, existían esas posibilidades y empezamos a aprovechar esas posibilidades. Y nos sentamos a hablar una tarde del problema puntual, de cuando vos salís con antecedentes y sin referencias, o sea, muy difícil conseguir trabajo inmediatamente, que es lo que necesitan, porque el tipo o el compañero habrá pasado algunos años detenido, su familia tiene muchas necesidades, y eso hace que él salga con mucha ansiedad de ayudarlos, y que quizás también, y con falta de oportunidad, es un cóctel bastante peligroso, uh-huh, que lleva a muchos a volver al delito. No es una justificación, pero es, qué sé yo, alguna posible explicación. Uh-huh. Me parece interesante eso que vos decías, en la cárcel no se alienta, no es lo habitual la reunión, al contrario, es decir, al servicio penitenciario en general le molesta que las personas se reúnan y acuerden, discutan, está prohibido, por ejemplo, en el ámbito federal, no sé si en el provincial, supongo que también, por ejemplo, presentar un petitorio colectivo, hacer alguna manifestación colectiva. En ese sentido, la educación o la posibilidad de reunirse en ámbitos de estudio facilita, me parece, ¿no? O sea, ¿cómo ves eso? ¿Facilita la reunión, el intercambio de ideas, hablar de otras cosas que no sean, digamos, por ahí las conversaciones típicas que se dan en los pabellones, ¿no? Poder hablar de otros temas. Sí, seguramente. Particularmente mi experiencia es que en el ámbito del colegio, nosotros porque somos muchos, somos muchos compañeros los que estamos afuera, hay muchos compañeros que están adentro y hay mucha idea, hay mucho emprendimiento y mucho potencial para hacer un montón de cosas dentro de las unidades. Por eso yo digo, hablo en plural siempre, y en el ámbito particularmente que vos lo decís, en el ámbito del colegio, de la capacitación, eso es verdad, porque también hay, en ese espacio se suman profesionales, claro, profesores que te tienen otra visión y otra idea y siembran eso en la mayoría de los compañeros, pero bueno, también está en que no es solo tirar una idea, va un poco más profundo en la ayuda, quizás no está en todas las posibilidades del colegio, de estos ámbitos. Entonces es ahí que nosotros empezamos a apoyarlo. Agarramos muchísimas herramientas, en realidad quisiera decir, el total de las herramientas que agarramos, las agarramos desde el colegio primario, secundario, algún terciario que hay alguna en una unidad y alguna capacitación universitaria o directamente los compañeros que se dedican a estudiar o profesores que se van a dar clases dentro de las unidades. Nos hemos apoyado en toda esa sabiduría para armar una idea de que las cárceles pueden ser fábricas, que los compañeros pueden iniciar cualquier proyecto tanto productivo a nivel de generar una empresa como también cultural o no sé, de cualquier tipo, pero sí, es el ámbito ideal y es más, es donde se hace. Hay muchos centros universitarios dentro de las unidades y eso hace que adentro empieza a haber otro sentido más de organización. Hay una discusión que a veces se da con respecto a esto que vos decías recién, la cárcel transformada en fábrica, si esto no supone algún tipo de explotación de los trabajadores que son las personas privadas de libertad. ¿Cómo lo abordaron eso ustedes? ¿O cómo lo evitaron? ¿O cómo qué pasa con eso? Nosotros particularmente estamos trabajando, la cooperativa Cabrón está trabajando en la primer línea de producción cooperativa oficial dentro de Argentina, y sería la segunda en Sudamérica. Nosotros somos también la segunda cooperativa en Sudamérica, somos la primera de Argentina. ¿En qué otro país está la otra? En Guatemala se fundó la primera cooperativa dentro de una unidad penal en Sudamérica, es en Guatemala, y también tiene su primera línea. Bueno, y yo iba a eso, nosotros somos la primera cooperativa en Argentina. Como una marca sería, digamos, cuando vos decís la primera línea, ¿a qué te referís? ¿Que sería, es una marca? Sería, no, una línea de producción. Okay. O sea, un grupo que fabrique cierto producto de la cooperativa. Okay. En este sentido, en este caso, una línea de marroquinería, que lo que va a fabricar sería regalos empresariales, portatermos, mates forrados en cuero, agendas y ese tipo de cosas. Cuando vos decís, ¿cómo hacen ustedes para, como te dije, tenemos las máquinas, tenemos el cliente? ¿Quién les dio las máquinas? Las máquinas las fuimos comprando, poquito. No son máquinas muy caras, porque son las máquinas de costura normales. El corte se realiza a mano y alguna otra máquina que es la que rebaja el cuero para hacer unas muy buenas terminaciones, pero mayormente son máquinas de coser que no superan los 5.000, 6.000 o 7.000 pesos, depende de la marca, el modelo y un montón de estas cuestiones. Pero ahora, con motivo de este escandalete que se armó, sobre el que te voy a pedir opinión, con la presentación del proyecto de Saint Out y la presencia de Braga, en alguno de los medios que publicaban sobre este tema se vio un spot, o yo vi un spot del Ministerio de Desarrollo Social, como que está también acompañando el proyecto o dándoles trabajo. ¿Cómo es esa vinculación? El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación nos ayudó en un primer momento. Nosotros, cuando nos iniciamos como cooperativa, cuando cerramos la idea que queríamos una personalidad jurídica para tener ser visibles dentro de la cárcel y elegimos el modelo cooperativo de acuerdo a capacitaciones, conocimos a un grupo de operadores social de La Plata y conocimos una compañera en particular que desde ese momento hasta hoy sigue con nosotros, que es Marita Suárez, que es psicóloga social, que tiene todo un recorrido toda su vida en el cooperativismo. Ella nos interioriza más de lo que es realmente el cooperativismo, que es una forma de vida, y nos nos presenta con la Federación de Cooperativas de la República Argentina, que es FECOTRA, y FECOTRA nos da el apoyo, nos manda los capacitadores para los cursos obligatorios del INAES para tener una inscripción provincial y una matrícula nacional. ¿El INAES es el Instituto Nacional de Cooperativismo Social o de Empresa Social, no? Claro, INAES. Es el que creo regula que es, sí, a todas las cooperativas en Argentina. Y ellos nos dan, nos abren las puertas y nos da esa oportunidad de la economía social. Ahí, ese fue el momento en donde la economía social abre las puertas y nos da el lugar. No solo el cooperativismo recupera la fuente de trabajo, sino que se ha puesto otra marca más, que es recuperar a un montón de compañeros de una situación que nosotros hasta ese tiempo, quizás también por desconocimiento, nos sentíamos bastante discriminados. Ahora, caminando, viendo, conociendo, militando toda esta cuestión, porque andamos por todos lados, uh-huh, vemos y conocemos un montón de gente que tiene ganas de ayudar y que ayuda, y que hay organismos estatales con los que se puede hablar y que no son tan obsoletos, y algunos hay que solo empujarlos o darles unas nuevas ideas, pero, uh-huh, o sea, que hay oportunidad si uno lo milita y, uh-huh, lo busca. Y así, caminando, llegaron ¿ustedes son impulsores de este proyecto que presentó Saintop? ¿Son autores? No. ¿Lo acompañaron? ¿Cómo no. estaban ahí presentes ustedes? No, el proyecto puntualmente a nosotros, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, uh-huh, tengo contacto con la Secretaría de Derechos Humanos y de un montón de compañeros y de grupos que estudian y militan en esa facultad, y nos llegó como un comunicado del proyecto, lo leímos, creemos que la decana o oficializada en el gobierno o por el puesto que tiene, sale a poner el ejemplo para un montón de cuestiones, porque vos lo decías así, yo salgo con antecedentes penales sin referencia y voy a un privado y el tipo elige a otro por un montón de cuestiones que yo no me voy a poner a discutir acá, pero digo, elige a otro, entonces yo tengo que ir a otro lado, pero también voy a un municipio y los municipios piden antecedentes penales, es uno, uh-huh, de los requisitos, uh-huh, entonces la doctora, el Estado Nacional, bueno, entonces digo, ahora en la figura de ella, como Estado Nacional también hacen una propuesta como para poner un ejemplo, y nosotros nos adherimos, como, uh-huh, se adhirieron las Madres Plaza de Mayo, la gente de Pensamiento Penal, todos que nos más o menos dentro de un espectro de conocimiento nos conocemos y militamos, cada uno desde su lado, desde el trabajo, desde lo legal, desde la psicología, abordamos el tema de los liberados, ¿no? Y de la, uh-huh, inclusión laboral y social de los compañeros. Y todos apoyamos. ¿Y ustedes estuvieron, vos estuviste ahí el día que se presentó el proyecto? No, algunos compañeros de Cabrones estaban ahí. No, porque no podíamos, él es en la Ciudad de La Plata. Nosotros somos una cooperativa, somos 22 integrantes de la cooperativa. Y bueno, estamos casi a fin de año, hay la posibilidad de que hay trabajo, estamos trabajando con mucha ropa textil, nosotros participamos de una federación del rubro también, la Red Textil Cooperativa, y estamos trabajando muy bien, gracias a Dios, y estábamos muy complicados con el tiempo. Estaban con trabajo. Lo que sí nos adherimos, y se leyó que Cooperativa Cabrones se adhería, okay, a la propuesta, como se adhirió un montón. Presencialmente no pudimos estar. ¿Y por sí o por no? ¿Horacio Braga es integrante de la Cooperativa Cabrones? Horacio no es integrante de la cooperativa y no fue en representación de nosotros. Yo, hablando con vos un rato antes, te comentaba que ellos son un grupo de compañeros que se dedicaron a estudiar abogacía. Él es abogado. Él se recibe de abogado, creo, uh-huh, este año termina su carrera, su matrícula, se la dan. Que ellos tienen una asociación civil que también es parte de esta temática, o sea que... Se llama reinserción social, de reinserción social, uh-huh, y derecho, pero desde... ellos lo abordan desde el tema legal, uh-huh, tienen mucha... Son un estudio de abogados desde esa competencia. Nosotros lo abordamos desde lo laboral, otros desde la parte psicológica y otros de algo político, pero somos varias la gente que militamos este tipo que tocamos esta temática y nos adherimos todo a la propuesta de Ahora sector. Vamos a hablar en concreto entonces por qué tanto escándalo con la presencia en particular de Braga después del corte. Ya volvemos. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Despliegue policial por motín en la cárcel. Miércoles 12 de noviembre de 2014, la nota fue publicada por el portal Corrientes Hoy. Y como suele suceder, se menciona como motín un hecho que sucede en una cárcel, pero luego en la bajada se lee: en la mañana de este miércoles, alrededor de 5 internos se resistieron a ser trasladados a otra unidad carcelaria. Autoridades del Penal 1, situado a 2 metros de la bajada del Puente General Belgrano, debieron solicitar intervención policial para calmar los ánimos de los condenados. Luego de unos minutos se normalizó la situación. Es decir, en principio pareciera que lo que hubo fue la negativa a ser trasladado. Eso no es un motín, más de lo que vos has estado en algún motín o algo parecido a... Nosotros decimos que se etiqueta como motín cualquier cosa, un reclamo, una protesta, y no se preguntan los medios qué es lo que pasó en concreto en ese caso, ¿no? Sí, en realidad a veces es como voy a decir, no se sabe lo real de todo este tipo de movimiento. Quizás el motín es decir qué personas se amotinaron, entonces ya está la excusa para sacarlos mal, reprimirlos y estas cosas. Yo estuve en la unidad de Corrientes, fui a visitar a unos compañeros de la cooperativa Laburamos dentro de las cárceles, y te puedo decir que en la unidad hay un montón de compañeros que están igual que nosotros, realizando diferentes talleres, Yajaporá. Ajá, la amiga Hilda Pressman es una de las impulsoras de todo ese trabajo ahí. Y tienen un taller de puta madre, de cultural, de trabajo. Nosotros queremos trabajar con un compañero ahí que hace serigrafía por la parte textil, y nos estamos organizando un poco, pero como te dije, a veces el título justifica la acción. Exacto. La acción de la represión. Exactamente. Así es. Vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa y Orenco. De Tierra, Canales, La Monja también. Ojalá el barrio 13 y el 18 se unan. Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas. Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto Salina y el 23 de enero en Venezuela. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Abajo el código de faltas. Abajo el código de faltas. ¿Por qué marchamos? Abajo el código de faltas. Me llamo Luciana Banaldi y tengo 16 años y vengo a la marcha porque esto es un acoso. Ayúdate, te frena por cualquier gilada y no vale así, no es la onda. Vos no podés andar tranquilo que te está frenando ya. No podés hacer nada, no podés ni salir la esquina. A la esquina que te está parando. Por eso. Abajo el código de faltas. Cobertura colaborativa, séptima marcha de la voz. Abajo el código de faltas. Bueno, escuchábamos recién un spot de la séptima Marcha de la Gorra, la que viene es la octava Marcha de la Gorra, que se desarrolla en Córdoba el jueves 20 a las 6 de la tarde, en Colón y Cañada. Bueno, pero todos los cordobeses saben dónde se reúnen. Nosotros queríamos acompañar, apoyar, adherir desde acá con todo nuestro corazón y nuestra cabeza. Porque esa marcha que nació siendo de los pibes perseguidos y hostigados por la policía, luego logró reunir a decenas de organizaciones, de agrupaciones estudiantiles, políticas, sindicales, de derechos humanos. Así que nosotros desde aquí nos adherimos para que salga bien, para que vaya mucha gente, que se pongan todas las gorras de los pibes para decirle no a la represión y al hostigamiento policial. Tenemos... No tenemos. Bueno, seguimos conversando, estamos esperando un llamado telefónico. Estamos tratando de hacer un llamado telefónico, pero seguimos conversando mientras tanto con Marcelo Vargas, integrante de la cooperativa Cabrones, de personas que han estado privadas de libertad y hoy han armado cooperativas de trabajo con los que intentan lograr esa... No sé si podemos hablar de reinserción social, pero por lo menos laburar y ganarse, digamos, el sustento para ustedes y su familia con su trabajo, ¿no? Con un trabajo colectivo. ¿Ese, supongo, ese es el objetivo o hay otros objetivos? Y nosotros, como arrancamos primero con el objetivo de ayudar a nuestras familias, uh-huh. Después... el objetivo de Cabrones ahora es ayudar a que los compañeros cuando salgan tengan la posibilidad de una oportunidad, de un lugar donde los reciban y que eso le dé el tiempo de pensar en un montón de oportunidades que en realidad las tienen. Ahí vamos a sumar a la conversación a dos compañeros, uno o dos, no sé, compañeros que están en la unidad 2 de Devoto. Cristian, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Habla Cristian Oscar Reyes, secretario gremial del SUPLA, alojado en el módulo 2, pabellón 5 de la unidad CABA. Hola, ¿qué tal, Cristian? Bueno, el SUPLA, aquí está Marcelo Vargas, de la cooperativa Cabrones, que te saluda. Hola, muchísimas Cristian, gracias, igualmente saludos para él. Y aclaramos que SUTPLA es el Sindicato Único de Trabajadores de Personas Privadas de Libertad, ¿no? SUTPLA es el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Okay. Formado en el año 2012. Sí, seguí, seguí, Cristian. Con un grupo de compañeros universitarios que estudian diferentes carreras. Y bueno, decidimos que se tienen que cumplir las leyes, que y de esa manera nos relacionamos con la Constitución Nacional, con los derechos que tenemos, con el 14 bis, con el 14, con la ley 24.660. La ley de ejecución de las penas privativas de la libertad. Exactamente. Ayer nos cruzamos en el Centro Universitario de Devoto, en una actividad organizada por ustedes, en la que también estaba Alcira Darocchi y compañeros de la Procuración Penitenciaria, y vos... me planteaste, bueno, queremos salir a responder un poco a una nota publicada en el diario Perfil. ¿Por qué les molestó esa nota que se publicó esta semana pasada en el diario Perfil y recordó un poco de qué trataba? No nos sentimos tan agraviados, simplemente nos dio como un poquito, digamos, de impotencia, de que hablen cosas, informaciones que no son reales. ¿Cómo eso fue es? Lo único... Nosotros nacimos de forma pura, simple, como puede formarse un sindicato, no nació de un interés político ni económico, pero sí social y popular. Ese es nuestro accionar. Va un mensaje que deseamos que sea interpretado de la mejor manera por la sociedad, ¿me comprendés? Y bueno, esta institución sale por primera vez a dar la verdadera información con respecto a la situación, con respecto también a su formación, y a su desarrollo desarrollo laboral, ¿no es cierto? Entonces eso más o menos fue lo que a nosotros nos molestó. Un poco en esa nota se hacía hincapié en las personas que integraban o que integran la Comisión Directiva del SUTPLA, destacando los motivos por los que estaban privados de libertad. Y ese es un poco el objetivo de este programa, ¿no? Porque parece bastante hipócrita, por un lado, decir que todos queremos que las personas que están privadas de libertad se reinserten, y luego, cuando se organizan como trabajadores o arman cooperativas o se presentan proyectos de reinserción laboral, los medios estén mirando la causa judicial, ¿no? El expediente judicial, en lugar de analizar cómo se están organizando esas personas y cómo están tratando de salir, digamos, de la cárcel. ¿Es así? Esa por lo menos es mi mirada, ¿no? El pensamiento de este sindicato, de los compañeros, es el pleno empleo en la unidad, que es lo que tenemos. Con un mínimo de horas trabajadas entre 160 y 185 horas, peleamos, o sea, que se aplique la ley, la fecha del cobro de los saberes de los correspondientes al mes, que sigue siendo una de nuestras grandes luchas, ya que el servicio siempre tiene trabas para depositarnos nuestros saberes. La realidad también que hemos hecho apertura de talleres con formación laboral, hicimos refacciones, modificaciones en los diferentes sectores laborales, como también reclamamos la entrega de ropa de seguridad e higiene, como, no sé, fajas, guantes, botas, etcétera. Eso depende de la actividad asignada a cada compañero trabajador, ¿no? ¿Y en qué se trabaja en Devoto, Cristian? Y acá en Devoto hacemos recorridas semanales a todos los módulos, a todos los talleres externos e internos, donde se prestan diferentes actividades laborales. A su vez, recaudamos reclamos correspondientes y compañeros sin empleo. O sea, lo que nosotros inculcamos en todo momento es, no fomentamos la vagancia, pero sí fomentamos el empleo y la educación, porque también creemos que el empleo va de la mano con la educación, ¿no es cierto? Y por eso medio como que nos sentimos un poco como con impotencia que salgan a criticar algo que una formación totalmente errónea, ¿me comprende? Simplemente estamos pidiendo que se cumpla la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. Exactamente, la ley de contrato de trabajo. Simplemente estamos reclamando nada más nuestros derechos. Eso es lo que estamos... y también estamos reclamando el mínimo vital y móvil, que es una gran mentira, que nunca lo cobramos. También es una lucha diaria, porque nosotros jamás cobramos el mínimo vital y móvil. Y no sabemos a dónde está la plata que falta del mínimo vital móvil nuestro de cada compañero. Claro, porque eso también se decía en el diario Perfil como una especie de, entre comillas, denuncia, como diciendo, están presos, cometieron estos delitos y encima cobran el salario mínimo vital y gol, como si ese no fuera un derecho de cualquier trabajador, pero además vos decís que no lo cobran. No, no, en ningún momento, ahora los compañeros, tenemos compañero secretario que ahora está en salidas transitorias, que se recibió abogado en lo penal y laboral, vamos a reclamarlo, ya que dicen que cobramos el mínimo vital y móvil, es una mentira, la realidad es otra, la realidad es que tenemos hasta compañeros que trabajan en negro, que los bajan a trabajar 8 meses, hacen firmar solamente una lista como que bajaron, y sin embargo a los trabajadores no se les paga ese dinero, y nosotros somos los que representamos y que hacemos escrito para que a esos compañeros se les retribuyan los saberes que fueron perdidos durante meses, que el servicio lo hace desaparecer, simplemente lo hace hacer una actividad laboral, pero no recibe remuneración alguna. Entiendo. Cristian, vamos a seguir comunicándonos con ustedes para que nos vayan contando cómo van esos reclamos, esos trámites, y vamos a mantener una comunicación permanente con la cárcel de Devoto, con ustedes, para que nos cuenten estas cuestiones y otras que tengan que ver con la vida ahí dentro. Nos parece que es una manera de tener una comunicación directa y que se escuche la voz de ustedes más allá de lo que nosotros podamos contar acerca de la cárcel. Así que te agradezco mucho, saludos al resto y nos volvemos a comunicar pronto. Hasta bueno, luego. Yo quería agradecer la nota, quería agradecerles a todos. Y también quería invitarlos a todos, ¿sí? Están invitados a nuestra oficina que está dentro del centro universitario de acá de Devoto, por medio de Claudio o de quien fuese, ustedes sería una grata presencia para nosotros que vengan a presentarse y a que sepan lo que verdaderamente hace el sindicato. Muy bien. Que no es ninguna, que no somos ni jefes ni de banda ni de nada, simplemente pero robamos el trabajo, que creemos que es la única manera de reducir un poco el índice de seguridad, formando a los compañeros, dándole un empleo pero con formación mecánica, electricidad, armado y desarmado. De acuerdo. Un verdadero trabajo. Echa la invitación. Cristian, gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta las 16, Claudia Cesarón te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero. La cocina del miedo. Bueno, seguimos con Marcelo Vargas después de hablar con Cristian desde el módulo 2 de la unidad 2 de Devoto y comentar algunas de las preocupaciones de los trabajadores que allí están. Y una de las cosas que conversábamos, Marcelo, es cierta hipocresía, o por lo menos a mí me parece eso, que hay entre plantear que hay que hacer cosas por la reinserción de las personas, pero luego hacer todo un escándalo o un cuestionamiento cuando aparece alguna persona que es particularmente, vamos a decirlo así, odiosa, antipática por el delito cometido. Es el caso en el caso de Horacio Braga, como comentamos, porque está condenado por el homicidio de José Luis Cabezas. Vos me decías que habías conocido a Braga en la unidad 12 de Gorina. Por ahí no hace falta que hablemos particularmente de él, pero sí de cómo enfrentar esta mirada de los medios y de una parte de la sociedad que por un lado dice a los presos hay que resocializarlos, pero luego hay algunos que quisiera verlos, pareciera, o muertos o que no salgan nunca de la cárcel, ¿no? ¿Cómo es eso? Nosotros en la semana, Claudia, estuvimos hablando con una diversidad de medios, de acuerdo a lo que vos contabas, que salieron casi 3 días desde el lunes hasta el miércoles, particularmente toda la gente del Grupo Clarín y todos sus medios, creo que la sociedad en lo general sabe que es toda una campaña en desprestigio del gobierno nacional, es más pasa más por una cosa política. Es más, el Grupo Clarín, cuando fue el hecho lamentable de justamente de Cabeza, si alguien hace un poco de historia se da cuenta de que mucha trascendencia no le dio en su momento. Pero bueno, como vos decías, sí, pero los familiares también, digamos, la utilización de las familias para decir cómo le dan a esta persona. Sí, o sea, y esa manipulación que tienen los medios es lo que hicieron. Ponen que a nosotros, pues, en varios en varios titulares ponían que nosotros éramos una agrupación política, nosotros somos una, somos 22 pibes, entre pibes y pibes que laburábamos, somos una cooperativa. No somos el problema es la K, por ahí lo identifican por el tema de cabrones con K. Yo te decía que, porque te había contado, pero se lo comentamos. Cabrones viene de un compañero, de un psicólogo social que entró a la cárcel a realizar actividades de ayuda a nosotros, a los compañeros. Él había trabajado muchos años en Aerolíneas Argentinas, viajaba mucho y había vivido mucho tiempo en España. Él, cada vez que entraba en la unidad, se encontraba con Marcelo, Julio y varios compañeros, reclamando en un control que es adentro. El control es un lugar donde se juntan todos los oficiales, los jefes de turno, y nosotros reclamando ahí para que él entre, para que entre las cosas que a veces nos traía y los que diferentes grupos que entraban a ayudar. Fuera de él había otros grupos, como Marita Suárez y un montón de compañeros más, para que entren. Y eso, ahí salió la palabra, le salió a él cabrones. Cabrones de tipos que siempre están peleando, discutiendo, encabronados con algo, pero era eso, porque no te creo que vos lo sabrás, dentro de un contexto de encierro. El que reclama mal la pasa. Entonces, es el marcado como conflictivo. Entonces nosotros pasamos a ser cabrones, pero también tuvimos que serlo así, Claudia, porque creo que en un lugar donde vos iniciás tu capacitación o algún emprendimiento productivo que lleve a organizar a los compañeros y hay un sistema que es más represivo, que le conviene la división para poder manejarte. Es muy fácil agarrar a Marcelo, a Julio, a Claudio, a Pérez, llevarlo a otra unidad y nosotros arriesgamos nuestra salud, nuestras vidas. Estamos en una unidad, como te dije, no es lo mismo estar en la unidad número 2 de Gorina que en Sierra Chica, en Olmo o en Devoto. Por supuesto. Y nosotros apostamos lo único que teníamos, porque era lo único que teníamos, la supuesta comodidad dentro de una cárcel para poder salir a la calle y tener algo, porque nunca se ha presentado algún proyecto o alguna planificación que cubra a un detenido cuando sale fuera de la unidad. Sale fuera de la unidad y te patean para afuera, caes parado y necesitas 10 mangos para el colectivo. Y no lo tenés, Claudia. Y llegás a tu casa el otro día y no querés comer el desayuno de tu hijo. Querés salir a laburar. Y salís con la mochila de antecedente y sin referencias y se complica un poco la cosa. Pero bueno, Los programas de reinserción deberían ser para todos, Es más, nosotros hemos trabajado, los compañeros de los diferentes centros universitarios y Horacio, que participó de varios, de diferentes unidades de la provincia, lo que fuimos haciendo fue eso, así como Cabrones, como Horacio, como un montón de compañeros, se fueron preparando. Y hoy nosotros tenemos una cooperativa y podemos recepcionar a otros compañeros que no tuvieron esa oportunidad adentro, porque hay que juntar muchas, se tienen que alinear los planetas para que podamos armar cooperativas, asociaciones, grupos que ayuden a otra gente. No es que es tan fácil, el sistema carcelario sudamericano está colapsado. O sea, hay un tipo para cuidar 90 personas, tampoco mucho puede hacer, tampoco le digamos que el ser... Bueno, es todo más profundo y creo que vos lo sabés mejor que nadie, pero bueno... no tendría que hacer diferencia, esa sería supuestamente la cuestión, porque ya la pagamos, y si no, como vos decís, hay que matarlo, pero yo digo, y que lo mate a alguien. Yo no voy a matar a un compañero, yo no voy a matar a nadie, yo creo que tiene familia, mujer, hijo, un montón de cuestiones, y está laburando, y está estudiando, y está progresándose, y se reinsertó, pero nosotros buscamos eso. El programa de cooperativas en cárcel, que nosotros somos tanto los ideólogos como los que lo llevamos adelante, de nuestra federación FECOTRA, apunta a eso, a dar la oportunidad, sea desde el campo laboral, social, deportivo. Nosotros llegamos y le hacemos entender a los compañeros que hay un montón de oportunidades y un montón de grupos y de gente que realmente le preocupa y que realmente quiere ayudar, y solo es cuestión de serenarse un poco y empezar a llamar y a encontrarlo. Porque cuando uno sale, Claudia, es como que en este momento nos transportar a una estación de China y nos larguen a los dos solos. No sabemos qué colectivo tomar, cómo pedir agua. Los compañeros salen igual, salen con un bloqueo en la cabeza. No es solo... no saben si con 100 pesos se hacen una fiesta o compran 2 kilos de pan. Se le hace muy difícil hablar, el diálogo, porque vos lo escuchaste a los compañeros, tienen un léxico más diferente, y bueno, todo eso hace que necesitemos que los compañeros tengan la posibilidad de tener un lugar donde salir, donde bajar todo ese quilombo familiar que tienen, las necesidades de su casa, recién salido, el otro, el hermano preso, el padre, todo eso puedan canalizarlo con gente que lo hemos vivido, que lo entendemos, que le digamos, vení a laburar, no tenés el oficio, pero agarrá la escoba, pero hay algo para hacer, y que no vaya y busque una agenda para encontrarse con otro pibe y para ir a chorear. Creo que... Esa descripción que vos hacés tan, tan gráfica, ¿no? Sí. Recordaba... nosotros trabajamos con familiares de detenidos, el relato de, por ejemplo, en las cárceles federales, que a veces salen, por ejemplo, no sé, de Marcos Paz, sí, a las 12 de la noche, sí, en el medio de la nada. Hasta en ese, sí, en eso está la dificultad, sí, para... Sí. Porque creo que salir de Marcos Paz, sí, sin tener un peso y estar a varios kilómetros de la ruta es como, más o menos, como, sí, estar en China, sí, y no poder, sí, hablar el idioma, ¿no? Es este... Ni siquiera se puede hacer nada desde el Estado para evitar ese momento, ¿no? Que es el de la salida y que... Exactamente. Yo me fui en libertad de una unidad de provincia y pasó que mi ficha de antecedentes fue como aprobada a las 12 de la noche, hasta que salió del portón, fuera a la una, y estaba en el complejo Florencio Varela. En medio del campo tenés casi, no sé, 8 o 10 kilómetros hasta salir una ruta, y ahí el único colectivo ya se había ido a la 1 de la mañana. Así que de ahí caminar hasta Varela y llegar a una plaza donde llegás a la plaza y dices, esperá el colectivo en la plaza, y justo está el banco, y vos ya salís con... Y está el patrullero para... O sea, hasta, rogar que no te pare la cana. Hasta eso, Claudia, yo concuerdo con vos. Bueno, Marcelo Vargas, muchas gracias.